Comienza Valencia Abierta con Chimo Rovira. Bona gent, bon dia i salut. Com va la cosa? Bueno, la frescoreta ja, s'ha notat, eh? Sí. Ja és migdia i 31 minuts. Així estem en la teua, en la 97.7, esta casa, esta ràdio, que des de fa més de 20 anys està fent, pues això, el que millor sabem fer, ràdio de companyia, per a informar-vos, per a contar-vos, per a estar al vostre costat i compartir el que és actualitat en València i la seva província. Des d'ara i fins a les 2, així estem, una miqueta més gelats, però en el ànim exultant de la quadrilla de València Abierta. Che. Quin dia més gris, no? Quin horatge més plovedor. Bueno, bé, no sé per on vos pille, però si esteu així per l'entorn de la capital de la ciutat, pareix que ja la cosa para una miqueta. Però en fi, he tingut una ulleta que ha estat molt bé, hem baixat molt i molt les temperatures. Sí. En Utiel han estat per davall de zero i en Villena i tota aquesta zona, mare, Déu, 10 graus per davall de zero. Encara queda algo de alerta per nevades, encara que és un, en fi, una alerta, en fi, suau, si la cosa no, si la cosa no canvia. Però bueno, és de veres, hem passat un poc un dia a l'amic Àlex Serrano en la edició del diari d'avui, hem passat de la platja pràcticament i del bon estar al braseret en 7 dies. Nosaltres així en València Abierta som molt, molt del braseret. Arantxa Ferrer especialment, bueno, no especialment, però bueno, sí. No tens les mans gelades tot el dia, no mos llevem el fred de damunt, Arantxa, això, estem arropits. Sí, mira, jo estic tot el rato en una manteta, el que passa és que ara se m'havia caigut i me la torna a posar. Perquè estic gelada, la veritat que sí, des de que arribant no me lleve... Ei, petit s'arriba a casa i tapar-me en el sofanet. S'han posat molt de moda els ponxos i les mantetes, sí. I tot això. Molt bé, molt bé. Però les mans gelades, que no sé què... Bueno, les posarem en la butxaca, jo què sé. Les mans, tira que te va, però els peus, tindre els peus gelats és lo pitjor, que n'hi ha. Por ahí entran los resfriados, decía mi abuela. Bueno, pues què l'anem a fer? Bueno, posarem les mans en la butxaca. La xaca i el gorro no se l'ha posat, pues perquè no sé per què, perquè tinc programa esta nit i tinc que aguantar el moño com està, però si no també me l'haguera posat. Això de que els refredats entren pels peus, això ho diu molt també César Molins, que dormen calcetins per això, que ell ho diu i ho repetís. I jo igual, així és que no n'hi ha entretemps. En aquesta comunitat passem això d'anar en màniga curta a posar-nos tot damunt. Jo, parlant del tema de que no se te gelen els peus, hi ha una cosa que no sabia, però és absoluta estadística, és real. Les qüestions amatòries en pareja. Vull dir, la cosa orgasmística va millor con los pies calentitos. Ah. Ara entenc jo aquest costum. L'amic César Molins, que ara ens portarà les notícies a la una i, en fi, li pegarem un tir. No. La cosa sèria no siga cas que no, però sí, diuen que és estadística. Bueno, no sé si és estadística. No, estadística no és, perquè és una fórmula matemàtica que se l'ha inventat un investigador britànic de la Universitat de Cardiff. Total, que tots els anys estem en la mateixa vaina. I hi ha un dia a l'any que és el dia més xungo. El dia més depriment. El dia que dius... La veritat és que el dilluns que portem és un dia desagradable, no fa bona cara. Està tan gris, està tan d'això. Ja dilluns dius, mal rotllo. Dilluns i plovent, mal rotllo. Pues diu que hi ha una fórmula matemàtica que diu que este dilluns és el dia més xungo de l'any. Li diuen en anglès Blue Monday. I com el porteu, el Blue Monday? Jo no me'n vinc avall, no? Ni en pluja ni en res. No, a mi m'agraden els dilluns, soc molt rara. M'agraden els dilluns i m'agraden els divendres. Ostres, jo ahir estava amb un amic i era el mateix. Era, que ganes tinc d'anar al despatx el dilluns, nano. Bueno, sí, vale, està sí, molt bé, i jo també, i molt content de tornar així a la ràdio, això. Però bueno... El dia que se m'atraganta normalment és el dimecres. Se m'atraganta. ¿Per qué? No ho sé. A lo mejor porque estás ahí enmig y estás en la vorágine, vens un poco cansada dels dos días anteriors, saps que te queden dos meses, pero el dilluns y el divendres para mí son... Arantxa, li agraden els dilluns en tant en quant queda un dia menys per a que siga divendres. Sí, no? Bàsicament. Sí, vaig increixendo, entonces el dilluns és el que menys m'agrada, però bueno, ja veig ahí el divendres. Sí. Tu el cabet en la faena. Tu pim-pam, cara al divendres. Sí. Bueno, xicons, i de què més? Anem a parlar d'això del Blue Monday. Hem quedat en un amic del programa que és psicòleg i anem a parlar d'això realment. Això té base científica, això és de Cardiff. Te això dic, qui se ho ha inventat? Te dic una cosa, qui estiga disfrutant en Maldives d'un daiquiri a vora platja en este dilluns, que segur que hi ha sigut bo, no pensarà el mateix. Pues sí, també té raó. També té raó. Aplicable, doncs pues no sé. Ah, però a veure si entre tots alcem l'ànim, eh? Ens posem la pila. I a veure si ens dona algun conseller de l'amic Albert Soler, sí, com afrontar-ho això. Una cançoneta, eh? De les moltes que ha posat Arantxa Ferrer. Podria ser un bon reactiu, un bon pensament. Una cosa senzilla, un somriure, ja està, posa el somriure. És que no tinc ganes de somriure, ximos, que estigues... Mal. Té igual, posa un somriure, ja veig que la cosa... Fes un agraïment de lo que... De com... És que la situació que portes és molt xula. Bueno... Busca, furga, veig a veure. Alguna cosa t'intent que agrair. Vinga, d'això en parlarem, també parlarem d'arròs. Som molt arrosseros, així el programa, però molt. I resulta que la denominació d'origen Arròs de València, els amics de la denominació d'origen, fan avui, entreguen, fan la segona entrega dels prèmits. I és que la cosa que estaran presentats pel nostre amic Eugeni Alemany, estarà per allà, bueno, va actuar Pep Jimeno Botifarra, i donen premis, pues, a gent molt destacada de com a institucions i persones que han desenvolupat l'activitat dins de la societat valenciana. Pues David Albelda, Salvador Gascón, quin bigotot que té, el de Casa Salvador, la família Santa Eulàlia, en fi, ara parlarem per a que ens conten com va esta gran festa de l'arròs. Anem a parar-nos en una carpinteria que porten en marxa des de 1872. Ni més ni menys, si hauran passat... Bueno, pues de tot, crisis, totes les del... Crisis, what crisis, que deia aquell de Supertramp. Crisis, com vos dir, per l'amor de Déu. Un comerç de tota la vida, de quan se feien les coses de tota la vida. Recordeu, ara sou molt joves, però recordeu Barratxina, quan era Barratxina, això ho recordeu, no? Sí. I la barra de Barratxina, sí. I la decoració de fusta de Barratxina era de la família esta, de Carlos, sí. Bas. Ho va fer, ho van fer ells. Sabeu Julián López, la botiga de, sí, de teles de tota la vida, Julián López, que té un aparador que és una entrada al negoci que és espectacular. Això ho ha fet esta família també. Viuda de Miguel Roca, que anàvem a comprar els discos de vinilo, anàvem allí, a Viuda de Miguel Roca, també ho va fer. En fi, coses boniques que se poden recordar i que avui ja no estan. A mi això me sap mal, especialment lo de Barratxina. Sí. Jo no tinc res en contra de les empreses estes de Wenching Companies. Companies. Punyetes i bocadillos low cost i tal i qual. Se ve respetat lo de Barratxina, home. Clar. Ara parlarem en ell, això. Ah, sí, però, li ho preguntaràs. Són supervivents, I, a més, no sé, jo faig ara una crida de tornar a aquestes coses tan artesanes. Jo sóc molt d'anar a que me facin el boblet este per a la tele, per a posar els joguets de les xiquetes. Ai, t'ho fa un fuster? Sí, m'ho fa un fuster. I a voltes m'hi prou bé de preu, que no tinc que anar a què, així, què, què. Clar, el que passa que el treball dels teus homes era... Tu saps ahir la fusta, Riqui, que ja. De traure-li aquelles formes, aquella cosa... mare de Déu, artesania. Bon vuelo, sí? Per part de mare, es dedicava a això. Oh. I tenia un dit, sempre feia la mateixa broma, perquè era així un poc xulet i tal. Ai. En el bar, ja... Quantes... Alfonso, quantes cerveses quiere? I el tio alçava la mà, i clar, quan tenia una mena, li posaven cinc, i sempre feia la mateixa broma. Ai. En fi, sí, i era un poc d'este tema. Això és una cosa molt, molt, molt emotiva. I, home, parlant de coses emotives i de gent que s'ha jubilat, s'imagineu 20 anys sent xòfer de les Falleres Majors de València. Don Antonio Ramon, 20 anys portant les xiquetes amunt, davant, els plors, els nervis, les carreres, tot. Quantes emocions haurà viscut aquest home en 20 anys sent xòfer de les Falleres Majors de València? Parlarem amb ell, don Antonio Ramon, mira que bonico. Que bonico, que bonico. És tot un personatge que ara ja estarà exercint de iaio, perquè ja està jubilat i tindrà que exercir de iaio directament. Totes les històries que sabrà este home que ha compartit en tantes i tantes falleres majors, bueno, pues 20 falleres majors, però sobretot sé que és un home discret. Clar, no mos contarà algo que no se pot contar, perquè no, clar, sí. En el cotxe de les falleres majors te pots imaginar, Arantxa. Bueno, habrá fet de psicòleg, clar. De tranqui, nervios, de tot. Clar que sí. Així és, de amic, de pare, de confessor, pues sí. Efectivament, sobretot tranquil·litzant-les, no? En aquests moments difícils. Ara parlarem amb ella, a veure que mos conte tot això. I moltes coses, no sé si mos cabran d'ací a les dues, però ho intentarem. 97.7, la ràdio que escucha la gente. Es una ràdio diferente. Es la 97.7. En Copiel ya estamos de rebajas. Copiel, rebajas para ella y para él. Descuentos de hasta el 50%. Las mejores rebajas en prendas de piel y zapatos. Copiel, en Valencia, Ramón y Cajal 37 y en Llombay, fábrica y ventas. Porque Copiel es tu segunda piel. ¿Qué te impulsaría a hacer algo nuevo, loco, algo auténtico y atrevido? Descubre el nuevo Jeep que puede cambiarlo todo, incluso a ti. Descubre el nuevo Jeep Renegade, el único SUV auténtico de su categoría. Automóviles Nemesio, tu concesionario oficial Jeep, Fiat y Alfa en Torrent. ¡Nemetízate! Así en Valencia Abierta, en la 97.7, som molt, però que molt arroceros, grans amants de l'arròs, de veritat, i sé que tu que ens escoltes també, perquè qui no és a terra i li agrada un arrosset, un arròs caldoset, un meloset, a més, escolta, incorporem-lo més en la nostra dieta, jo no sé si, com que no tenim tant de temps, pareix que hem deixat un poc el plat de cullera i l'arròs. Bueno, resulta que la denominació d'arròs de València, l'arròs que se faci en la nostra terra, pues a diferents persones i institucions pues que han desenvolupat el marc de la seva activitat, depèn de cada un fent la seva, han ajudat a difondre l'arròs o han tingut aportacions importants en la societat valenciana, pues per segon any consecutiu lliuren els seus premis de la denominació d'arròs de València. Serà avui, i avui és un plaer també pues, saludar a Santos Ruiz, perquè tenem preparada una festa, en fi, molt especial. Santos és el gerent de la denominació d'origen Arròs de València. Què tal, Santos? Molt bon dia. Bon dia, Ximo, bon dia. Dia bonico, per a l'Arròs de València, se lliuren els premis. Molt dia, un dia molt bonico, ja se mos arreglarà l'horatge i terminarà de ser més bonico encara. Sí, perquè està el dia molt plovedor. Sí, ja tenen sí. Bueno, què hi ha previst? He vist així, tant en les actuacions com en el presentador, quan és premiat, escolta, és la segona edició, esteu quedant de meravella. A veure, contamos, què n'hi ha de novetat? Sí. Bueno, bàsicament, estos premis són premis que reconeixen o que otorguem a persones molt conegudes, però que nosaltres volem deixar molt clar que no són premis al reconeixement professional. Perquè, tal, seria una estupidez que nosaltres, des de la denominació d'Itxe, ens atrevirem a dir si, per exemple, Manolo Boix és un bon pintor o és un mal pintor. No es tracta d'això, De lo que nosaltres tratem fonamentalment en aquests premis és de reconèixer els valors. Nosaltres creguem que la societat valenciana en general deu de reconèixer aquells valors que entén que són loables, i des de la denominació d'Itxe en concret, crec que es necessitem. Fíjate que la denominació d'Urich és una entitat relativament jove, nosaltres al fin i al cap tenim 15 anys només, que té la responsabilitat de velar per un producte mil·lenari, que té una tradició enorme en la nostra terra. Entonces, nosaltres el que busquem en aquests premis és assenyalar certs valors que estan molt ben personificats en aquests premiats, i és una forma de dir que volem que siguin nostres i que formen part de la nostra identitat. Bueno, i en quant als premiats, ha nomenat el gran Manolo Boix, però, caram, és que quin nivell en els premiats, sí. No, Santos? Sí, però nivell, insistís, fonamentalment de, com a persones, Com, fica, per exemple, Manolo Boix, per què nosaltres li donem un premi a Manolo Boix? Pues perquè ha sigut un artista que des de la més absoluta rotunda vanguardia s'ha inspirat sempre en la tradició valenciana. Bueno, hi estan les seues escultures al voltant de la pilota valenciana, que penso que són les imatges més boniques del joc popular que tenim en València, no? O si pensem, per exemple, en David Albelda, home, tot el món el coneix, i els que entenen de futbol, que no sóc jo, ja ho saps, diuen que és molt bon futbolista, però nosaltres el que volem reconèixer-li és que David, en un moment determinat, quan tenia una oportunitat única, de una, no, moltes que en van tindre, no?, de probablement anar-se'n fora, de buscar uns altres equips que a lo millor li haguen donat més repercussió i sense dubte més diners, i va decidir quedar-se així en un projecte que pensava que era seu i del seu poble. I aquesta forma de voler estimar lo teu, pues nosaltres ho volem reconèixer, no? I aquest és una miqueta el perfil dels premis. En quant a per acabar en els premiats, el gran Salvador Gascón, bueno, el seu bigotot, Casa Salvador, un establiment de referència, sí, família Santa Eulàlia, pues, imagineu-vos, i Copsemar, la cooperativa. Bueno, total, que, en fi, estarem en família i, bueno, hi haurà la presència, vista així, de Pep Jimeno Botifarra, home, i presenta el nostre amic Eugeni Alemany. Naturalment, el espectacle està garantit. És que també les actuacions estan carregades de significació, eh? Donat compte, per exemple, que nosaltres volem que vinga Pep Jimeno al Botifarra. Per què? Pues, és que Pep ha elevat el cant popular o li ha donat el reconeixement que no ha tingut hasta ara, no? I Pep canta un fandango o canta una malagueña en el mateix ímpetu i en la mateixa devoció que uns altres podrien tocar, o que Dudamel tocarà esta nit una sinfonia, no? Perquè està molt bé ficar el cant popular i donar-li el prestigi que mereix, no? Pues, per això ho fiquem ahí, perquè volem girar el cap a la cultura popular valenciana. I Eugeni, perquè és molt graciós, perquè no m'ha enganyat molt, saps? Perquè m'ho va fer passar una nit fabulosa. Estic segur. A més, és oriundo de terra d'arròs, per antonomàcia, com és Sueca, efectivament, i és un tio molt graciós. Bueno, pues estan en marxa els cursos dels arrossos, també, si voleu apuntar-ho, que la veritat que estan, sí, fenomenal. I tu tria el que vulguis, ni a bomba o albufera, però queda't en arròs de la nostra denominació d'origen de valencià. Pues Santos, allà hi mos veurem, en fi, enhorabona per aquesta segona edició dels premis, i en fi, a seguir empentant, no?, per un producte que és essència pròpia, no?, dels valencians, com és l'arròs de València, sí senyor. Així no serà. Un plaer, gràcies Santos. Una abraçada. Cara de cabreo tienes, ¿qué te pasa? Bah, tengo que ir con mi mujer a buscar un vestido para una boda, ya sabes, todo el día de compras. No te preocupes, eso me pasaba a mí hasta que me hablaron de una tienda, Luna Yuna. Oye, fue llegar y en media hora ya teníamos el vestido de mi mujer, mi suegra y mi hija, pues tienen tallas de la 36 a la 60, además con un precio excelente. Genial, dame la dirección que vamos a ir. Toma nota, Avenida Usias Mar 14 en Alboraya. Entra en lunayuna.com y agrégate a su Facebook. Consiga con Levante, el mercantil valenciano, la fregona mágica que revoluciona la limpieza en el hogar. Una fregona mopa que hace mucho más fácil, rápida y eficaz la limpieza gracias a su sistema de escurrido y aclarado giratorio. Con tambor de acero inoxidable, por solo 19,95 al comprar el diario Levante, el mercantil valenciano. El próximo domingo 25 de enero, la cartilla de la fregona mágica. Gary, ¿qué día es? ¿Lunes? ¡Ah, es lunes! ¡Qué bien que es lunes! ¡Me gusta el lunes! Vuelta al trabajo para brillar. Me gusta el esfuerzo que hay que realizar el lunes. ¡Qué bien que es lunes! ¡Canta conmigo! ¡Qué grande! Bob Esponja i sus amigos, sí senyor, efectivament. Que bien que és lunes, esta bonica cançó de Bob Esponja, que Bob s'ha revelat en contra del que avui és tendència en les xarxes socials, i que sembla que s'ha estès esta cosa del dilluns trist, el Blue Monday. Bueno, que el dilluns és un dia xungo perquè és el que hem d'arrencar faena i se fa a costera amunt, bueno, vale, pues sí. No, per a tot el món, no? No sé, per exemple, l'hostaleria, o al millor el del forn que tanca el dilluns, en fi, no sé, hi haurà personal que vol el dilluns és el seu dia de descans o de tranquil·litat, però en general és el dia d'arrencar setmana. Se suposa que estem més tocats, estem menys motivats per a complir el projecte per arrencar la setmana i això. Resulta que ja suposa que sabreu que hi ha un professor britànic de la Universitat Escocesa de Cardiff, un tal Cliff Arnalds, pareix que siga valencià, este Cliff Arnalds, pues veu que este no tenia altra cosa que fer i va fer una fórmula matemàtica per a decidir quin era el dia més xungo de l'any, quin era el dia més depre, quin era el dia més fotut i més tristongo. I li va dir Blue Monday. La fórmula matemàtica, això existeix, eh? El tio va fer allí la fórmula i com ho ha fet ell? Diu, mira, la fórmula és un octavo del factor climàtico, que li diu C, clar. Per això passa en gener, que dius, bueno, factor climàtico, el clima en gener pues, fa més fred, en el cas d'este dilluns, a més que mos aixita, aixina tan núvol i tan fosc i tan xuna, bueno, total, que un octavo del factor climàtico. Más la diferència entre els deutes que tens de Nadal menys els diners que han cobrat en gener. En fi, la cosa queda bastante poco pingüe. I després, 3/8 de el temps que ha transcorregut des de que s'ha acabat el Nadal fins l'última vegada que vas intentar eliminar un mal hàbit. I després això ho multipliques per les motivacions i per la necessitat d'actuar per a canviar la vida, clar. Com hi ha aspectes que són paràmetres, que són personal, les motivacions, pues bueno, les motivacions que cada un tinga. Necessitat d'actuar per a canviar la vida, pues bueno, també. Total, que ahí apareix un número i diu que, clac, el Blue Monday és, ui, este dilluns 19 de gener. Bueno, diuen que és el dia més tristongo de l'any. Què podíem fer? Pegar-li una volteta i dir, xe, anem a veure si això és a Xina, i si podem fer alguna cosa per a canviar-lo, per a millorar-lo. I per això hem quedat en un amic que és psicòleg i que li diuen Albert Soler, el que hem convidat este matí per a que ens aclareix que realment això del Blue Monday, en fi, això és una filfa o té alguna cosa de sentit. Hola, Alberto, què tal, com estàs? Bon dia. Hola, bon dia, Ximo. Bon dia o mal dia, hem de dir, oi? O dia xungo, Albert, o què? Bon dia. Bon dia sempre, no? Bon dia, no? Bueno, això del Blue Monday realment... Això té algun trellat, esta fórmula matemàtica, fi, home, això és considerable? Jo crec que és un dels millors exemples que podem trobar avui per a parlar de pseudociència, perquè això més que ciència és un poc pseudociència. Estaves parlant de la fórmula esta matemàtica, no, que va traure este professor, que és combinar els dies que han passat des de Nadal, en les motivacions... Això és com dir, tens que agarrar 14 quilos de pols, sumar-li 53 graus, posar-li 40 quilòmetres per hora i posar-li les motivacions. És a dir, és una cosa que no té cap trellat. Vull dir, no hi ha possibilitat de base científica. Ell mateix, jo crec que ell mateix ho reconeix. No, si esto que he hecho yo es una cosa que yo... No té base científica, però bueno, ha alçat un bon escarot. Bàsicament per lo que tu dius, no, Albert? No se poden sumar paràmetres difícilment mesurables con les motivacions d'una persona... O necessitat d'actuar per a canviar la vida. Oiga, pues... Clar. No, anem a veure, sí, té trellat, no? N'hi ha un dia que serà el dia més trist de l'any, per a tu ser un dia, per a mi ser un altre dia, i per l'home que té el fort del que estàs parlant serà un dia diferent. El dia pitjor de l'any existeix, el dia millor de l'any també, però serà diferent per a cada persona. Bueno, pues avui hem volgut, Albert, plantejar-nos, per què ha de ser el nostre pitjor dia, ni molt menys? Clar. En fi, plantem-li cara. Bé, nosaltres així de got i gabinet hem donat un parell de consellets, tu ara ens donaràs algun més, estic completament segur. A Terres, per exemple, una cançoneta de un bon funky, una bona edició de Pharrell Williams, o una cançoneta que a tu t'anime el dia, xico, o de Rafael Acarrà, tu, lo que a tu t'agrade. Escolta, ja pareix que... Xico, posa-li un somriure al dia encara que la professora vagi per dins. No sé, què més coses podem fer per a plantar-li cara a este Blue Monday? Pues lo primer es tindre una actitud positiva, ¿no? Porque un factor que pot influir molt en tot això és les expectatives que tu tens. Si tu t'has pensant que vas a tindre un dia desastrós, que va a ser horrorós, que no vas a anar cara a l'aire, probablement en això tu crees ja un estat d'ànim en el qual t'és molt difícil fer front al dia d'una manera positiva i al final, efectivament, el dia serà un dia desastrós, però perquè és que tu ja estaves preparat per a tindre un dia desastrós prèviament. És el que en psicologia es diu com a profecia autocomplerta, no? Que les teves pròpies expectatives al final acaben fent que aquestes coses passen, però no és màgia, són expectatives. És que fa l'efecte, no, Albert, que acabem, en compte de disfrutar el moment en el que estem ara mateixa i, sí, i viure en fi, consciència de lo que estem, sempre estem preocupats per lo que té que vindre. És que clar, oh, dilluns i me quedarà tota la setmana per davant i resulta, oh, Déu senyor, no tinc feina jo acumulada, mare, Déu senyor, avui tinc que tocar-li a este que no m'ha pagat, me caguin la mare que va, i això i l'altre, i resulta que estem generant efectivament un clima de mal rotllo. I clar, aquesta actitud positiva, clar, són dues paraules i són fàcils de dir, però això en el dia a dia com ho apliquem? Clar, pues, per començar, intentar focalitzar-nos en les coses positives, no? Des del moment en què ens alcem, tenim la capacitat de poder triar entre posar la nostra atenció en factors positius o en factors que no són tan positius. Això no és veure la vida de color de rosa o veure-ho tot en negre, sinó tratar de ser un poc més justos en la nostra vida. Totes les persones, tots els dies, tenim moltíssimes coses a les quals prestar-li atenció. I és el nostre procés de focalització atencional el qual determina si al final tindrem una sensació més ben positiva o més ben negativa. Un error que cometem moltes vegades és generalitzar, no? Potser tenim un dia prou bo, relativament bo, però ens donen una mala notícia i de sobte és que han tingut un dia desastrós, és que mira el que m'acaben de dir... I no, al final això és una coseta que vas a tallar del dia. Per això, el ser justos i tractar de posar en una balança les coses positives i negatives ajuda prou a poder focalitzar-se més en les coses positives. Diuen que només el gest de somriure, no? De compartir amb els companys de la faena o allà on estigues un... No, a veure, no dic un somriure fals de tu estàs tot o què, sinó simplement pel fet de fer la mueca de somriure pareix que... Home, no és màgia, no? Però, chico, ja pareix que la cosa va d'una altra manera, no? Clar que funciona, és com el que estàvem parlant de les professions autocompletes. Tu vas a una actitud positiva i fas que les persones amb les quals estàs parlant estiguen a gust, estiguen còmodes, tinguin una sensació agradable. I això et torna a tu, com si t'estigues veient a tu mateixa en un espill. Pel contrari, si tu vas en una cara de gos tot el dia, vas tractant mal a les persones, li parles mal, al final el que torna a treballar és el mateix, que són sensacions negatives, que és una persona en la qual no és agradable estar, la gent acaba donant-te un poc a l'esquena. És a dir, la teva actitud i el que tu fas en el dia a dia, des de que tals, des de que et xites, és el que al final determina que tinguis un bon dia o un dia no tan bo. Bueno, pues generem, efectivament, aquesta positivitat en xicotetes coses del dia a dia, en un gest, sí, com en un somriure, en una palma en l'esquena, home, i això, focalitzem-nos, com molt bé ens ha dit Albert Soler, en que per molt complicat que sigui el dia, complicat que sigui la nostra vida, gent, hi haurà coses positives, posem l'atenció ahí i agraïm que aquestes coses també estan en la nostra vida. Gràcies, Albert. Jo, per la meva part, igual me poso ara, quan acaba el programa, una de AC/DC. Y me vaya un poquito de la en el coche, me importa. Ahí toda la caña. Gracias, Albert. Una abrazada. Una abrazada, adiós. Vuelta al trabajo para brillar. Me gusta el esfuerzo que hay que realizar el lunes. ¡Qué bien que es lunes! ¡Canta conmigo! Mal humor como los demás. Eres el único pringado del mundo al que le gusta. Servicios informativos. Laura en punt. La última hora informativa, César Molins. Què tal, César? Bon dia. Hola, Ximo, bon dia. Ara anem a la localitat d'Orba, en Alacant, on un home ha matat la seva dona i després s'ha entregat en Alemanya. Sí, el fet s'ha ocorregut en aquesta localitat alacantina. Segons fonts de la investigació, el presumpte agressor de nacionalitat alemanya es va entregar ahir a la policia del seu país. Després va confessar el crim. La Guàrdia Civil ha acudit avui a les 4 de la matinada al domicili del matrimoni mitjançant una ordre de la Interpol. Allí els agents han trobat a la dona morta, també de nacionalitat alemanya. Està, el cos de la dona presentava signes de violència. El presumpte homicida es troba detingut al seu país d'origen. De moment no ha transcendit més detalls sobre aquest crim. Projecte del traçat connexió sur de Oliva fase 1 de la variant de la Safor. El Ministeri de Foment trau a informació pública este projecte. Sí, un projecte que va ser aprovat provisionalment el 19 de desembre de 2014 amb un pressupost base de licitació de 28 milions, vora 29 milions d'euros, segons publica avui el butlletí oficial de l'Estat. L'objectiu d'este projecte és executar, utilitzant la P7, una variant de l'actual travessia de la Nacional 332 d'Oliva. Amb això es pretén que es pugui connectar a mitjà P7 en el tram sud. Una variant absolutament necessària i que des de fa molt de temps està reivindicant-se, efectivament, en la Safor. Incendi en l'antic edifici d'Arena Auditorium, en el barri valencià de Benimaclet. S'han informat avui els bombers del cos municipal de l'Ajuntament, Ximo, que este foc es va originar en la matinada del passat dissabte. Les flames han afectat uns 20 metres quadrats del local, que fou abandonat fa anys. L'incendi va començar per causes no precisades en la segona planta d'aquest edifici situat al carrer Emilio Baró 73 de València. Allí es van desplaçar bombers del Parc Nord i del Parc Central. Encara que este no és el primer incendi que s'ofreix este edifici que va albergar l'antiga discoteca, en novembre de 2012 ja es va produir altre incendi en tres focs. Sí, efectivament, un solar que està molt abandonat, el que va ser la discoteca Arena, i que de fa temps ja es va anunciar que anava a col·locar-se un molt conegut franquícia de supermercats, i ara ha patit este incendi. Bueno, estem a dilluns, hem de fer balanç del cap de setmana pel que fa al trànsit. 8 persones han mort en 8 accidents. Sí, i en aquests 8 accidents mortals, segons la EGT, 2 ferits. El dia de major sinistralitat el dissabte, dels 8 accidents la major part 5 d'ells per eixida de la carretera dels vehicles, i en el que portem d'any, i segons la EGT, ja són 56 les persones que han mort en les carreteres. I pel que fa a la informació del horatge, s'ha notat i molt la baixada de temperatures, este temporal que està afectant a bona part de la península i també de la Comunitat Valenciana, ha portat, com heu vist, una baixada de temperatures, neu i pluges. Bueno, va continuar la coneixina, César? En principi, avui sí. Demà pareix que la cosa escampa. Sobretot, bueno, esta esperada ja ha comentat la Xarxa Estatal de Meteorologia que aquests cels coberts de primeres hores del matí aniran donant pas a intervals nuvolosos. Les nevades que han caigut a primera hora d'este matí ja, sobretot a l'interior de la província de Castelló, de València i d'Alacant, aniran remetent poquet a poquet, perquè avui ha que recordar que estan produint-se precipitacions pluges que per dalt dels 800 metres estan sent en forma de neu. De fet, la Xarxa Estatal ha establert l'avís taronja a la província de Castelló per nevades i l'avís groc a la província de València i d'Alacant també per nevades. Diu el delegat de la Xarxa Estatal de Meteorologia, així en la Comunitat Ximo, que a partir de demà la cosa m'emprèn a millorar. De formes, temperatures mínimes que pugen, temperatures màximes que baixen. Avui, per exemple, la màxima, si a la província de València, serà d'11 graus. I el vent va seguir bufant del nord. Això va intensificar encara més la sensació de fred. Molt bé, netejat el caqui que queden els arbres. Pues, tu què tens plantat? Jo, a aquestes altures de l'any, el que ja he plantat encara són carxofes, cebes i creïlles, bàsicament. Mira, són els cultius de temporada. El sisam també, no? Va patint més. Les cols també són la colflor, d'aquesta època de l'any. Tu li dius coliflor o floricol? Perquè jo coliflor. Tu dius coliflor. Sí, o simplement col, perquè quan parlem de lo que seria el repollo... Floricol, sí? Sí, quan parlem del repollo seria col llombarda. Sí, això és col, aquella esa, rulla que li diguem. Sí, sí, també. Sí, la que és pareguda a la fulla de lletuga, però més forta, més dura. Que se posa en el putxero. Eixa, eixa. Molt bé. Per tant, has deixat el recuí, no? No cal. Perfecte, molt bé. Esta, informació, esta aigua és de la que fa sao, la que vol néixer d'or. Molt bona, molt bona. Cau en coneixement. Sí, senyor. Sí, senyor. Molt bé. Gràcies, César. Adéu, Ximo. Més informació a les 2 de la vesprada. We'll be right back. Buena horita, sí señor, sí señor. Este lunes 19 ya de enero. Y según este profesor de la Universidad de Cardiff, el día más chungo, el peor día del año, el día más tristongo, el día más morso, más mondongo, el peor día del año, el Blue Monday. Blue Monday que no ha hecho mella en el ánimo alto de don Vicente Bau. Es el profesor despedido. La imaginación hay que usarla trabajando para lo positivo. ¿Por qué no ha buscado el lunes mejor del año? Eso. Porque no debe haberlo. Porque yo lo oigo esta mañana, nada más levantarme, me he tropezado, tal, ya empieza todo mal. Ah, pero usted es un hombre que maneja perfectamente los resortes de la inteligencia emocional y usted seguro que se ha enfocado en las cosas positivas. ¿Qué cosas positivas tenemos hoy los valencianistas? La lesión de Otamendi. Coño, fastidias. Eso no, joder. Pues que seguimos ahí. Coño, sí, hemos hecho una primera vuelta, hemos completado una primera vuelta en números de Champions. Y que el equipo sigue plantando cara. Vale, hay una un lado no para tan analizar, positivo para analizar. Pero lo positivo, quedémonos con esto. Hubiera podido ser mejor. Bueno, pero sigue el espíritu del Tornem, ¿no? Lo positivo es que mi Negredo con Miga ya nos sacó del apuro. Y yo me alegro que marque Negredo de jugada, porque es un tipo que en el campo, si lo ves además en directo, hace de todo y de todo bien. Le faltaba el gol y le falta un poquito más de forma porque acaba agotadito nuestro Negredo. Sí, pero es un jugadorazo. Porque en Balaídos estuvo espesito, Pero es un jugadorazo. Un jugadorazo, yo creo que es un nivel superior. Es un top, sí señor. Andrés igual será mejor con el paso del tiempo, Rodrigo, el otro. Pero a fecha de hoy, el más completo. El que más domina el campo, ojo, el campo y el vestuario. Y Paterna. Es el jefe. Es el jefe. O sea, Parejo tiene que ser noble y decirle, toma el brazalete. Álvaro, toma el brazalete. Sí, no lo digo de broma. Bueno, es lunes y entre peitos, flautas, festividades navideñas y otros asuntos, hacía tiempo que no quedábamos con el bueno de Gauden Villas para departir sobre cómo ha ido la jornada, sobre todo qué nos espera por delante, o sea que es un placer. Gauden, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenido. Chimo. Tito, buenos días a todos. Pues aquí estoy comiéndome una col lombarda. Exactamente. He hecho un pequeño receso para hablar con vosotros. Una col lombarda. Sabes que para la flatulencia, en fin, tiene sus dificultades. Los que somos padeces de este mal. Los que tenemos sangre azul no sabemos lo que es la flatulencia. Efectivamente, yo tampoco. Pero esa col lombarda entra dentro de lo del lunes negro. Para mí es un lunes como cualquier otro, aunque la verdad es que la climatología no acompaña mucho. Pero ¿qué le vamos a hacer? Sí, estamos un poco como anquilosados. Te mencionan estos días, cuando nos salen estos días grises, la verdad que nos afectan un poquillo. Pero bueno, oye, hemos cumplido la primera vuelta. ¿Cuál es tu balance del equipo? ¿Cómo lo ves? Vamos a ver, si lo comparamos con cómo estábamos en la jornada 1, pues seguramente bien. Es decir, si nos hubieran dicho que con un equipo nuevo, entrenador nuevo, fichajes, etcétera, el Valencia iba a acabar donde ha acabado, que es pues luchando por la pomada, seguramente habríamos firmado. Ahora, si nos comparamos con cómo estábamos en la jornada 5, con un equipo rutilante, presionando, marcando goles de tres en tres, gente con hambre, futbolistas que no conocíamos y que estaban jugando de maravilla, pues sinceramente lo que estoy yo es preocupado. Entonces, no lo sé, Chimo, dímelo tú, ¿cómo estamos? Oye, pues mira, quintos, porque el Sevilla va como un tiro y el Atlético de Madrid también, y necesitamos acabar cuartos, y yo espero de verdad que lo hagamos. Ojo, esta primera vuelta hay que significar una cosa. Yo creo que desde hace muchos años no había una clase alta en el fútbol tan alta, me refiero a los 6-7 de arriba, intocables. Están a años luz. Ahora, pensaba que decía Madrid y Barça. No, Madrid. Sí, bueno, sí, es verdad que hay un grupo de 6-7 equipos que... Con los puntos que tiene el Valencia ahora mismo, serías champion. Y no estás en champion, estás a un punto en Sevilla, y el Sevilla con un partido menos. Porque nadie afloja, es verdad, nadie afloja. Pero es que luego está la clase baja, No hay clase media ya en el fútbol español. O sea, están los ruinas y los que luchan por arriba. Pasado como con la recesión. Oye, que estás preocupado por Otamendi y por su lesión. ¿Cómo evoluciona el bueno de Antonio Barragán? Tu Piatti. Oye, vamos a que nos lo cuenten de primera mano. A que nos lo cuente. Oiga, el amigo de Gauden. El amigo de Gauden. No sabía que tenía tan buen rollo. Bueno, es que tenemos un infiltrado que no solo sabe de fútbol, sino que conoce a la familia de casi todos los futbolistas. No, pero vamos a recuperar a Andrés García, un mito de la crónica rosa valenciana, Chimo. He disfrutado efectivamente de sus crónicas, ciertamente. Y de verdad, oye, me has ganado. Andrés me tiene el corazón de verdad cautivado. Y desde que sea, además, que se dedica al noble arte de la paternidad. Con profusión, casi tanto como... Con profusión, ¿sí? Chimo, ¿de la paternidad o de la prepaternidad? Ah, eso es con mucha profusión. ¿Qué pasa, Andrés? ¿Cómo estás, bonito? Pues aquí estamos en Paterna, congelado, porque hay un frío tremendo aquí arriba. Vaya día. Y a la espera de conocer los resultados de Antonio Barragán, que se ha ido a someterse a unas pruebas médicas, y también acompañado a Piatti, que va a hacerse una medida de control para ver si puede estar pronto en los terrenos de juego. Pinta mal Barragán porque bueno, ayer nos decía que era rotura. Hay que ver ahora si es micro rotura o una rotura un poquito mayor, que le puede dejar apartado los terrenos de juego 2, 3, 4 semanas. Seguro. Y vamos a ver Piatti también. Va bien, eran 5 semanas, el médico cree que lo puede dejar en 4, y bueno, se perderá el partido contra Sevilla, pero él tiene esperanza de llegar al partido siguiente contra el Málaga. Andrés, pero cuéntanos un secreto. Hoy titulares en portada, ofertón rechazado por Otamendi. Sí, el Valencia ha rechazado una oferta de 35 millones por el central argentino. Me consta que él ahora mismo está estupendamente aquí en Valencia y que no quiere moverse. Y bueno, aquí estamos esperándolo en la Ciudad Deportiva de Paterna. Pero está, nos cuenta. ¿Pero está en Paterna? Sí, está en Paterna porque, como sabéis, sufrió una lesión de tobillo hace ya un par de meses. No lo curó bien porque, bueno, Nuno casi le obligó a jugar contra el Rayo Vallecano en Copa. Y ya sabéis que un tobillo mal curado pues puede tener secuelas, y yo creo que ese tobillo le va a dar guerra durante toda la temporada, estoy convencido. No sé si le hicieron volver antes de tiempo. Este es un bow, porque es un bow. Le hicieron volver antes de tiempo totalmente. Completamente. Sí, sí. Y desacertadamente, en un partido que no tenía que por no hacía falta. Exacto. Bueno, parece que todos convenimos. Entonces ese tobillo continúa tocado, pero le va a impedir estar para... El partido decisivo de Sevilla, bueno, decisivo. Bueno, no, importante. Va a estar y el Valencia lo necesita porque no ha estado en dos partidos, y uno fue el 4-4 contra el Rayo, 4 goles en contra, y el otro día, el sábado, 2 goles en contra. O sea que también es imprescindible en este Valencia. Y se le nota que no está del todo fino. No sé si. Imagino que el dolor en el tobillo afecta a la hora de dar el pase preciso o de estar rápido en el corte, y claro, este tiene que estar al 200%, pero aún al 80% es un defensa central realmente extraordinario. Oye, ¿no ponéis en el periódico qué equipo es el que hace la oferta? Imagino que eso continúa sub judice, ¿no? No lo sabemos, pero bueno, vamos a investigar. Andrés. O sí lo sabemos, pero no lo podemos poner. Eso ya me cuadra. Que queréis, bueno, queréis vender lunes y martes. La mejor información siempre es Superdeporte. Bueno, diga usted que sí. Oye, de la rueda de prensa el otro día después de partido en Uno Espíritu Santo, un titular que me inquietó. Y es, esta semana va a ser clave en distintos, ¿no? O sea, ahora mismo el titular, estamentos del club. Y preguntado por... Y usted, pero se refiere a la parcela deportiva, pegó una larga cambiada. Obviamente estamos en tiempo en que hay importantes decisiones deportivas que tomar en cuanto a las altas y las bajas. Tú estás ahí y te imagino, en fin, agazapado. ¿Cómo? A ver si trincas la noticia. ¿Tú crees que de hoy, de lo que de las reuniones que haya hoy en Paterna, puede salir alguna decisión ya? Pues de momento, Chimo, no ha habido ninguna reunión, pero sí que es verdad que si Nuno anuncia cambios en la plantilla esta semana, él tiene hilo directo con Peter Lim y con los mandatarios del Valencia, entonces evidentemente habrán cambios. Falta ver ahora por dónde se refuerza el Valencia, pero yo creo que al menos dos fichajes van a llegar seguro. ¿Tú crees que podemos ser un equipo que cuente en sus filas con cinco laterales derechos. No, vamos a ver. Pero que Joao va a salir. Barragán, Cancelo, Joao, Mustafi jugó el Mundial de lateral derecho y van a por un lateral derecho. Cinco. Apunta a un jugador de banda y apunta también a un mediocentro. Sí. Y bueno, el equipo es verdad que tiene muchos mediocentros, pero viendo cómo jugó en un otro día, juntando a cuatro mediocentros en el centro del campo, pues es normal que pida a otro jugador para esa posición. Vale, pues apuntamos ese mediocentro y ese jugador de banda. Ya veremos si es más ofensivo o más defensivo. Los planes, imagino, también de... Y uno insiste mucho, es que tengo a Piatti que está lesionado y el otro que está en la Copa Africana. Sí. Y roda y volta, no tengo jugadores de banda. Y ahora, después de la lesión de Barragán, pues bueno, vamos a ver qué decisiones toma el club. Atentos estaremos. Andrés, te mando un abrazo. Que vaya muy bien. Un saludo a todos. Hasta luego. Gracias, cuídate. Bueno, aunque Joao Cancelo no lo hizo nada mal, ¿no? El otro día, después de la lesión de Barragán, la verdad que el chico... Oye, dio juego, estuvo incisivo. Antes de que analicemos ya la primera vuelta con Gaudí en el fondo, yo de Cancelo tengo que decir una cosa absolutamente convencido. Nos han engañado. Cancelo no es defensa. Es decir, no defiende un potorro. Pero sube... Como Barragán. Pero es el que mejor centra de todo el equipo. Fue fantástico, ¿eh? Eso responde a una tendencia que se está instalando en el fútbol de hoy en día, y es el pensar que cualquiera puede jugar de lateral. Como ha habido muchas reconversiones, y el Valencia ha sido en eso casi pionero, la gente piensa que cualquier chico que, pues en fin, que corra un poquito, que sea un poco rápido, que la toque bien, puede pasar de jugar de extremo a pasar de lateral, y eso no es así. Hay experimentos que han salido bien, y hay otros experimentos que no han salido bien. Entonces, Cancelo, de momento, efectivamente, pues en ataque tiene ciertas ideas. También tengo que decir que el amigo Du Barbier, el defensa lateral izquierdo del Almería, es probablemente de lo peor que hemos visto en esa posición en los últimos, yo diría en los últimos 500 años. Entonces no se lo pusieron muy difícil. Chaval, vaya palo. Pero aún así sí que es cierto que por lo menos sabe centrar, algo que en el Valencia escasea hoy en día. Pero es decir, que alguna virtud el amigo Cancelo tiene. Sí. En temas de peluquería, digamos que no resalta, pero centrando es de los mejores del equipo. Es decir, que algo, en fin, por algo lo han fichado, ¿no? Y desde luego en esto, pues el chico se defiende bastante bien. En ataque, en defensa no tanto. En defensa es un desastre. Entonces, llega el Sevilla. Sí. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a enfrentar a Cancelo con Vaca o con o con cualquier otro de los delanteros del Sevilla? Ahí es donde radica el trabajo de Nuno, que a veces ha tomado, por lo menos en esta primera vuelta, buenas decisiones, y luego parece que se ha hecho un poco un lío porque está cambiándolo todo, no acaba de encajarlo. Yo veo al entrenador con menos fuerza, Gauden. O con menos convencimiento de lo que hace que al principio de temporada. El entrenador está totalmente desorientado. Bueno, yo he sido más leve. Vamos a ver, hombre, pero quiero decir, ¿qué sentido tiene? Llega el Real Madrid, que es, pues, probablemente no es que sea el equipo más fuerte de España, seguramente el mejor equipo del mundo. Y entonces contra el Real Madrid tú haces jugar de pivote defensivo a un jugador que no lo es, que ha llegado hace 4 días de Argentina, con lo cual todavía tiene los efectos del jet lag, que no conoce a sus compañeros, probablemente no conocía ni el nombre de todos los jugadores con los que tuvo que disputar ese encuentro, y lo hace jugar de pivote defensivo. Llega la Almería, que no es precisamente un dechado de virtudes atacantes, y a este jugador que contra la Almería jugó de pivote defensivo, lo haces jugar de pivote ofensivo. Y como pivote defensivo pones a Javi Fuego, que es un chico que, pues sinceramente, virtudes atacantes se le conocen más bien pocas. Es decir, elaboras un sistema más conservador contra el Almería que contra el Real Madrid. Yo, sinceramente, doctores tiene la Iglesia, señor Rovira, pero yo no lo entiendo. Yo lo que veo es un hombre que va dando tumbos y que va cambiando prácticamente cada partido de sistema en algo que cada vez más se parece a una pesadilla que yo sinceramente quería superar, que es la del señor Unai Emery, con el que por lo menos yo quedé, estuve a punto de abandonar, vamos, abandonar el fútbol, de no ver un solo partido más. Entonces, si vamos hacia eso, pues que nos avise el señor Lim, y nos vamos preparando. A ver, yo recomiendo, convengo, Auden. En la página 6 de Superdeporte hay un análisis que firma además nuestro Ben Bolgut, Andrés García, que dice un Valencia antisistema y en el que dibuja perfectamente todas las evoluciones y los hasta 5 sistemas completamente diferentes, absoluta y radicalmente diferentes, aunque él dice, no, yo le he escuchado decir en una muchas veces, los futbolistas no son lo importante es la idea del juego. Mientras tengamos la idea del juego, pero qué idea del juego, sí, efectivamente, has mareado como un ajo aceite a Enzo Pérez, y realmente lo que pareció un futbolista extraordinario en haciendo de seis con salida de balón, con mordiente, con personalidad, collons, parecía que había resucitado el mejor Albelda, y resulta que en los siguientes partidos lo cambias de posición, varías tanto el sistema que Enzo Pérez a mí me está preocupando, no, sinceramente. Sí. Menos mal que en la segunda parte, una vez se va Javi Fuego, él se centra tanto en el, tanto posicionalmente como futbolísticamente, y vemos otro Enzo Pérez, pero un futbolista que se supone que es un crack y que ha costado una pasta, hay que... por el campo es mediocre. No se ve por ningún lado. Claro. Como yo que no he visto, porque reconozco que mi seguimiento de la liga portuguesa está cercano a la inexistencia, yo no he visto jugar a Enzo Pérez. Además, el Mundial, en cuanto eliminaron a España, también dejé de verlo, porque yo soy así. Lo que me han vendido no es lo que yo estoy viendo. Contra el Madrid, pues para acabar de aterrizar, pues hizo simplemente una faena de Aliño, sí, que no se podía criticar, pues tampoco, que tampoco resaltó excesivamente. A mí sí, y me los, gustó, los siguientes... contra el Madrid, sí, pero fue un futbolista, bueno, vamos a ver, aguantó la posición, fue un futbolista prudente, sin efectivamente, sin aguantó la posición, y para acabar de aterrizar, insisto, lo hizo muy bien, pero en fin, no destacó, y lo que nos han vendido y el precio que se ha pagado es de un futbolista que marque diferencias, y marcar diferencias no solo es marcar goles, sino verdaderamente dar un salto de calidad, y ese salto de calidad de momento no lo estamos viendo, y en ello tiene que ver efectivamente que el chico no sabía dónde juega, pero como él muchos otros, porque el André Gómez que nosotros conocemos es que ayer no apareció por ningún lado, pero claro, cuando tú lo destierras a la banda y lo obligas a correr y a seguir, a tapar las subidas del lateral derecho, pues oiga usted, y el desbarajuste ya acaba de ser absoluto, y muestra la desorientación no solo de uno, sino de todo el cuerpo técnico, es cuando pones a marcar en los corners al mejor rematador que tiene el equipo contrario, que es Gemet, que todos lo conocemos, pones a marcarlo a André Gómez, que es un futbolista de ataque que como mucho estorba un poquito, que es a quién marcaban los centrales. Si a Gemet lo cogía André Gómez, ¿a quién cogían los centrales? A mí... Es algo completamente incomprensible y que demuestra que este hombre no es que solo esté desorientado en lo táctico, es que no estudia al rival. Y eso ya me preocupa mucho más, porque se supone que debería tener a alguien que le diga, oiga, es que el hombre que realmente va bien de cabeza de la Almería es el señor Gemet, que viene de que lleva varias temporadas marcando entre 10 y 15 goles en primera división. Uh-huh. ¿Pero qué me está usted contando? Estamos hablando de esto, del final de la primera vuelta y de la desorientación que Andrés García ha titulado un Valencia de sistema. Andrés García debe ser amigo ya de la familia de Nuno, como suele ser en él habitual. Seguro que le manda. Y ha sido prudente. Queda casi hasta revolucionario Nuno. Pero ojo, es que yo quería comentar un tema. Fin de la primera vuelta, Nuno renovado hasta junio de 2018. Sí, esto, yo es que he estado fuera, he estado fuera de España y de Europa, en fin, bastantes días. Y claro, me he encontrado con esto y yo me preguntaba, porque me llegaban los titulares de Super, y yo me preguntaba, pero vamos a ver, exactamente lo que es el decálogo de méritos de este hombre para que lo renueven por 3 años, exactamente cuál es. porque de momento está eliminado de la Copa y no está en Champions. Porque podemos empezar a discutir si los otros equipos están mejor o peor. Pero el objetivo del Valencia, por lo menos a principio de temporada, era entrar en Champions y llegar lo más lejos posible en Copa. Entonces, a un señor que te acaba la primera vuelta fuera de Champions y al que elimina de la Copa un español que ni siquiera utilizó en los dos partidos a sus mejores hombres, oiga, quiero decir, exactamente por qué. ¿Hay alguien que haya dado algún tipo de explicación? Yo es que no hace falta, porque es Peter. Él habla de Peter. ¿Ya? Es que, por ejemplo, el otro día, cuando acaba el partido contra Almería, cuando Nuno aprieta, porque se le ha lesionado Barragán, y aprieta a todo el club, ojo, porque se siente respaldado por Peter, no es la labor de Nuno decir que va a revolucionarse todos los estamentos del club. Como tampoco lo fue ni debió ser cuando anuncia que van a fichar a la bomba. Que luego para mí es la bomba, porque Negredo es la bomba. Pero no es Nuno el que tiene que decir eso. Se toma atribuciones de alguien que se siente muy respaldado. Casi de manager en general, ¿no? Anunciando cambios en la estructura del club, efectivamente. Sí, como, que ya veremos cuáles son. Pero como manager general, su primera labor fue fichar a Felipe Augusto. O sea que... Pues, una leche como un pan. Como amigo puede ser muy bueno. Yo no sé si como fichador... Yo tengo muchas dudas con Nuno. Hay dudas y sobre todo se empiezan a crear dudas en lo que es la organización del club, ¿no? Es decir, yo dudo mucho que gente como Rufete o Ayala, que en general las decisiones que han tomado hasta ahora en términos de plantillas, salarios, planificación, etcétera, me parece que han sido bastante razonables. Uno no puede acertar al 100% en fútbol porque eso es imposible. Entonces han tenido sus errores, como los tenemos todos, pero todo ha sido dentro de lo razonable. Esta renovación por 3 años, algo que en España desde luego no sé, ni en España ni en el mundo, porque yo he leído cosas de si Guardiola, cómo puede estar uno con Guardiola, pero esas renovaciones a una persona que prácticamente no tiene experiencia como entrenador, no me parece que sea una decisión típica del equipo del equipo directivo en la faceta técnica del Valencia. Es decir, eso viene de otras esferas. Y entonces, si esas otras esferas que de fútbol entienden, pues más o menos lo mismo que yo de béisbol. Entonces ahí sí que empezamos a entrar en terrenos muy delicados, porque eso ya... Claro, oiga, es que usted está digamos interfiriendo en la labor de gente que se supone que está ahí para eso. Entonces bueno, es preocupante, es bastante preocupante, no sé, y no he visto nadie que dé una explicación exacta de las razones que han llevado a eso y de quién ha tomado esa decisión. Es que esas razones, Gauden, para que te las explique las vas a tener que escuchar en la BBC o en The Guardian, que es donde habla Meriton Holding Group. Porque en Valencia, Comunidad Valenciana, no lo hacen. Y son decisiones que todos sabemos que parten de ahí. Porque obviamente, a mí no me hace falta ni comentarlo, ni con Rufete, ni con Ayala, ni con Salvans. No es fútbol europeo, no es fútbol español renovar a un tío. Ojo, media temporada que le queda, más 3 años más. Eso no existe, no se da. Decisión como de compañía, ¿no? Casi de grupo. Puede haber tomado Jorge Méndez pensando en... Vete a saber, porque tiene sus tentáculos extendidos por varios clubs. Bueno, oye, como estamos un poco con este síndrome de Blue Monday, vamos a ver la parte positiva. Bueno, estamos quintos, es verdad, pero estamos a un puntito del Sevilla y tenemos un partido esos de 6 puntos, porque vienen a Mestalla el domingo a las 9. Y en la parte positiva, bueno, pues ver que Álvaro Negredo hemos recuperado él ha recuperado buenas sensaciones en el campo y nosotros con él, ¿no? A ver, yo creo que Negredo es un líder, insisto, fuera y dentro del campo. Y luego simplemente decir un dato muy rápido, el Valencia en casa es poderoso. De 30 puntos posibles ha ganado 25. Uh-huh. Pero fuera de 27 posibles solo ha ganado 13. Eso indica poca madurez. Sí, yo lo que y de cara al próximo partido, sí que yo creo que hay que ser optimista, no solo por querer serlo, sino porque lo que sí es cierto es que el Valencia ante los equipos grandes da la cara. Es una cuestión de motivación o de lo que sea, pero donde está fallando precisamente es contra los Almerías y españoles, pero contra los Barcelona, Madrid, Atlético Madrid, incluso Sevilla en la primera vuelta, son jugadores con personalidad, me parece que calidad no les falta, y no creo que nuestro amigo Nuno se atreva a hacer más tonterías cuando se está jugando, ahí sí que se está jugando una parte bastante importante de la temporada, porque perder contra el Sevilla sería verdaderamente catastrófico. Además, en fin, me parece que ellos sabrán que si hay algún equipo al que la afición y yo me pongo a la cabeza en esa circunstancia, le tiene unas ganas enormes, es al Sevilla. Después de usted va Carlos Bosch en fila. Pues el domingo lo veremos detrás, después de una semana en el que van a pasar cosas en la estructura del club. Veremos cuáles son esas. Un abrazo, Gauden. Un abrazo a todos. Gracias. Diga, maestro. Nos vamos con un buen sabor de boca para que no sea el lunes chungo. Venga, vamos a irnos con un sabor de boca fantástico. Gallá se va por la banda, dribla, se las pone donde Álvaro Negredo le gustan. Y catapum. El balón para Rodrigo de Polo, intento avisar la pera Gallá, Gallá desde la banda. Ah, bueno, que fa Gallá, intenta y sigue Gallá. Se va del primer, pota arriba a la línea de fons. La centra Gallá, el segon pal, Negredo. Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, Lleida, donde la nieve es Pirineo, naturaleza, esquí, el sentir es gastronomía, el arte es tradición, románico, pueblos con encanto, donde la nieve es termalismo, trekking, raquetas, BTT, rutas en familia. Ara Lleida, donde la nieve es más que nieve. Aralleida.com, Patronato de Turismo, Diputación de Lleida. I així seguim, amics, en la vostra València Abierta, sí, en la 97.7. Esteu en casa. En este ratet del programa, ja sabeu que així en València Abierta ens agrada de tindre'ns en les coses de casa i quan afecten a la capital o a la província i que li podem donar ressò, pues, de veres que és un orgull per a nosaltres. I ocupar-nos dels comerços tradicionals és una cosa que també ens agrada. En qualsevol cas, qualsevol tradició nostra valenciana ens agrada especialment. I ja dic que gràcies al treball de la companya Hortensia García, avui en el diari Levante ens hem acostat a un ofici tradicional i a un comerç de més d'un segle en València dedicat a la fusta. La fusteria de Fernando Bas, la família Bas, que regenta des de l'any 1892. Agraeu-se, 1892, un negoci dedicat a la carpinteria i que encara avui en dia, tot i l'auge dels mobles ràpids i de les diferents crisis, pues mireu, ahí està. Per tant, és un plaer parlar en un autèntic supervivent de fer les coses a la manera tradicional, a la manera artesana, com és l'amic Carlos Bas, al que saludem en este punt. Què tal, Carlos? Com estem? Hola. Molt bon dia. Hola, buenos días. Bueno, qué orgullo para la familia regentar un negocio tan particular de carpintería artesana desde 1892. Ya habrán pasado avatares en la familia, ¿verdad? Sí, sí, sí, sí. De hecho, actualmente hay dos ramas de ese origen. Hay dos ramas, que uno soy yo, que es Carlos Bar, y el otro es Fernando Bas. Son dos ramas distintas. Que del origen de la familia, ¿no? Habéis seguido adelante con dos negocios distintos. Sí. Hay una imagen, Carlos, que de verdad que llama poderosísimamente la atención. En el reportaje que vemos hoy en el diario Levante que ha hecho Hortensia García, y es una fotografía de la calle Quart, donde todavía hoy en día siguen instaladas algunas de estas carpinterías tradicionales, sí, durante la Guerra Civil. Donde aparece los contendientes armados de fusil, pues manteniendo una dura pugna, ¿verdad?, desde las torres, y abajo se ve efectivamente su negocio de madera. Ha sido su negocio, desde luego, testigo del paso de la historia también, ¿no? En realidad. Cuando una cosa dura tanto tiempo, evidentemente pasa por todos los avatares que tiene la historia, eso está claro. ¿Y esta fotografía cómo la consiguieron? ¿Forma parte del álbum de recuerdos, digamos, del negocio familiar? Exactamente, la conseguimos porque creo que salió en alguna especie de enciclopedia o algo. Yo creo que además fue vía algo que tenía relación con el periódico, me parece, o algo que había, y a mí me llegó a mis manos lo que era la foto. Yo no la tenía, yo no conocía la existencia de ella hasta que no me la proporcionaron. Debió ser algo de algún tipo de libro, algún tipo de documentación que apareció, y claro, al ver el nombre, entonces me la hicieron llegar a mí. Y claro, yo ya la he incorporado, evidentemente, porque es un orgullo, verdaderamente. Desde luego es una fotografía pues que habla de lo que se vivió, desde luego, en nuestra guerra civil, y donde, pues eso, vestidos pues con camiseta y de cualquier manera, desde las torres de Quart, y armados además con lo que parece más escopetas de caza, que no un cuerpo militar, ni muchísimo menos. Pues, en fin, milicianos populares trataban de responder, imagino, pues eso, al fuego del bando nacional, pertrechados allí como podían y refugiados en las torres de Quart. Realmente una foto muy hermosa de lo que habla del bueno, hermosa. Es hermosa porque parece que el paso del tiempo le da esa pátina, ¿no? Pero refleja con toda dureza lo que pasó también, por supuesto, en nuestra ciudad, ¿no? Y lo que ha pasado todos estos años en el negocio, ¿no? Ese edificio se hizo, que lo hizo la familia, y se instaló bajo la carpintería, y en aquella época era cuando la finca estaba, porque no estaba terminada, estaba, digamos que la guerra se paralizó la obra, pero se ve porque si en la foto, que es un poco más completa la parte de arriba, se ven que los marcos de las ventanas están aún sin poner, o sea, están los huecos, pero no hay balcones ni hay ventanas, pero sí, supongo que, bueno, la carpintería tenía que trabajar y la pusieron en marcha antes de que acabaran la finca. Bueno, perteneciente desde luego al gremio de carpinteros, sí. Toda la familia, un gremio bien tradicional, y vemos también que en sus trabajos destacados, pues hoy todavía, afortunadamente, podemos disfrutar algunos de ellos, otros no, porque se han perdido, ¿verdad? Muchos, ¿verdad? Sobre todo en el centro de Valencia, la zona del mercado, que es donde se instaló mi abuelo, pues a principios de siglo, más o menos ahora, como más, ahora se conmemora que hoy, creo que es, que hace 100 años que se empezó a hacer el mercado central. Entonces, por aquella época, él se estableció por allí, en la calle Mallorquins, que está al lado mismo del mercado. Y muchos de los tiendas de por esa alrededor, pues los habíamos hecho en la carpintería. Lo que pasa es que han desaparecido y hay verdaderos trabajos en madera, porque era todo, entonces se hacía todo en madera. El piso, los mostradores, las estanterías, hasta las nallas, todo completamente en madera. Quedan muy pocos, por no decir no queda ninguno, que aún existan con eso. Pero bueno, el tiempo es el tiempo y claro, las modas cambian, los usos cambian y nos tenemos que ir acoplando. Qué lástima, ¿verdad, Carlos? Que solamente quede recuerdo, pues eso, de las fotografías que conserven, de aquellos trabajos hechos con unas herramientas que también vemos en el reportaje, ¿verdad? Con, yo la mayoría de ellas no sé ni cómo se llaman, ¿no? Formones, ¿verdad? Un poco le saqué piezas que tenemos guardadas, pues claro, que las guardas, que al final muchas no existen ya porque la polilla se las ha comido, porque también ahí actúa. Es un poco como se trabajaba, pero yo no lo he conocido. O sea, yo le expliqué cómo la evolución, cómo ha sido desde esa herramienta hasta llegar a hoy en día al control numérico. Pero verdaderamente, claro, es que son avances. Había que hacer la mano. Entonces tenías que hacer la... Por ejemplo, hay piezas de esas que hacían molduras. Tenías que hacer el elemento que hacía la contramoldura para que tú, a base de mano y de esfuerzo, pues ir sacando lo que al final querías salir. Y rebajando la madera a mano, ya empezamos a hacer con máquinas y bueno, pues sí. Se fue simplificando los procesos. Vemos, por ejemplo, y este sí que todavía se conserva, y es la carpintería de la decoración de una tienda de telas de referencia, como son, es Julián López, ¿verdad? En Periodista Zati. Todavía ese trabajo puede verse. No así el de Barrachina, por ejemplo, o el de Viuda de Miguel Roca, que han pasado a mejor vida, ¿no? Esos pasaron a mejor vida. Bueno, a peor vida en cualquier caso. Peor vida, desde luego. Mejor a peor que a mejor, sí. Sí, ¿no? Entonces, con cosas hay claro, todo tiene su ciclo y dura lo que duran las cosas. Entonces hay quien es, y realmente en la decoración esta que has comentado de lo de que esto de Julián López se ha hecho hace poco, realmente se ha hecho, digamos, a imagen y semejanza de lo que se hizo la primera vez. O sea, cuando esa tienda se inauguró, la entrada de la tienda era muy similar a la que ahora se ha hecho. O sea, se ha vuelto a recuperar lo que era la, en origen la tienda. Tiene un sabor, ese escaparate, esa entrada de la tienda con el escaparate a comercio tradicional de toda la vida. Realmente yo les felicito por el trabajo, Carlos, porque está hecho, es que como usted dice, a imagen idea y semejanza de lo tradicional, ¿no? Exacto, porque esa tienda tenía ya, cumplía 60 años. Digamos que es joven de experiencia a lo que pueda contar yo, pero 60 años ya son muchos años aguantando el tipo. Se habían hecho transformaciones y al final se optó por la última remodelación, es decir, pues vamos a la primitiva, vamos a intentar hacer a imagen y semejanza de lo que era, porque había imagen. El problema de muchas cosas de eso, que tú, cuando estabas hablando, imágenes, pues de hace 100 años pocas imágenes tienes. Últimamente sí, ahora tenemos muchísimas imágenes. Yo ahora tengo documentación de, claro, vas cogiendo de todo lo que vas haciendo, pero antes era, no se hacían, las cosas y ni planos, ni al final, y si habían planos, pues con el tiempo se van quitando, el papel se va desapareciendo porque se lo comen los elementos y ya no hay. Pero también pero bueno, lo yo que creo podamos que hay... tener, pues sí, hay que preservarlo. Claro, cierta falta de respeto también de los comercios nuevos que ocupan locales, que han sido locales tradicionales y donde hay trabajos, pues no solamente en el caso de carpintería, sino también, pues no sé, en yeso, en los suelos, en mármoles, y ser respetuosos con lo que hubo tradicionalmente, que además yo creo que tiene un sabor fantástico. A mí me da mucha pena ver que ahora hay una empresa de estas de comida rápida donde toda la vida hubo barrachina. Sí, y si hubieran conservado más el espíritu de barrachina, aunque ahora vendieran bocadillos de esos de low cost, pues oye, por lo menos conservaríamos algo más, sí, el recuerdo, ¿no? Pero lo que pasa es que tienen, cada marca tiene su imagen, y entonces... Mm. Es difícil adaptarse, ¿no? Sí. En un trabajo que hicimos en Madrid, francamente, yo estaba muy contento y muy orgulloso de él, y aquello no funcionó, y entonces entró, claro, otra marca, pero una tienda muy grande, pues fue todo fuera. Respetaron una escalera que habíamos hecho, que tenía un trabajo tremendo, lo respetaron, pero durante unos años, al cabo de otro, al final hasta la escalera la quitaron. Y dices, pues qué crimen. ¿Quién haya sido? Bueno. Qué crimen, pero bueno. Lo que vale es lo que vale. Y la marca es la marca, la imagen es la imagen. Y ahora además es lo que vamos. Es todo, incluso las grandes marcas, las grandes enseñas, lo están haciendo todo totalmente efímero. O sea, que para durar 2 años, 3 años y cambiar la imagen, porque hay que renovarse. No puedes, el que parece que si te quedas en algo te estancas y no vas adelante. ¿Hay cuán de mal que afetiquea, Carlos? En todo el cariño, no, ¿eh? Yo sé que ni no, Chen también, que bueno, no, se estima no, este tipo de mueble y que va allí o compra y claro, chelena llocs de treball y todo eso, pero cuán de mal que afet, che? Bien, pero todo, no podemos ir contra el tiempo. El tiempo es el tiempo y lo marca. Y como tienes que acoplarte a lo que hay. Antes no habían cosas que ahora no hay y ahora hay cosas que antes no habían y hay que ir acoplándose. Sí, antes hablar de esto de la chapa y el tablero, esto imagino que para su abuelo, su bisabuelo y hasta para ti mismo, ¿no? Bueno, ¿sí? Ya te has tenido que acoplar a hacer los muebles por ordenador y en chapa y en tablero, pero es que esto... Si siguiéramos con la madera no habrían árboles. Eso también es verdad, obviamente. Obviamente. Al final tenemos que compaginar todo. Hay que compaginar el paso del tiempo. Exacto. Efectivamente, con las nuevas necesidades también que tiene el consumo. Claro, pero es verdad que la esencia... El consumo es invasivo, o sea, si tú le dejas, se acaba. Ya te digo, no, si siguiéramos trabajando como trabajaba mi abuelo y mi bisabuelo, no habrían árboles en el mundo, no en España. Lo que pasa es que no había aquellas producciones tan masivas. Claro, y lo que pasa es que también es verdad, pues antes es... Pues, caoba, ébano, estas maderas maravillosas, y no se tenía en cuenta, pues efectivamente, que había una población de árboles, ¿no? Y de bosques y de selvas que estaba siendo absolutamente maltratada. Bueno, todo al final, exacto, pues tiende nos al equilibrio. Tenemos que amoldar a lo que vivimos. Uy, nos tenemos que adaptar. ¿Qué le vamos a hacer? Tenemos bueno, adaptar, y habéis sobrevivido además vosotros la palabra crisis desde 1892, ¿no? La habréis sí, oído escuchar más de una vez, ¿no? Unas cuantas, sí. Y habéis sobrevivido, sí, claro, a todas. Sí, porque vas buscando el tu sitio y dentro de lo que cabe, pues amoldándote a lo que te pide el mercado. Y tienes que ir, pues más. Cuando hay menos, pues menos. Que es difícil, ¿eh? Que teniendo una empresa es difícil hoy en día poder tener la flexibilidad de decir, pues cuando tengo más, pues subo y cuando tengo menos, pues bajo. Yo quisiera siempre estar arriba, pero a veces estamos mucho, nosotros que trabajamos con la sierra, yo digo, estamos en diente de sierra. O estamos arriba o nos vamos abajo. Bueno, la metáfora de la herramienta también, sí, ¿no? Sí. Va con vosotros, efectivamente. Se junta con la herramienta. Bueno, Carlos, ha sido un placer de verdad hablar con vosotros. Igualmente, un abrazo muy fuerte. Personalmente, sí, además, vengo de familia de carpinteros. De la vieja el olor usanza de la madera, que es una delicia, el olor de la madera. Lo que pasa es que ahora lo que hablamos, como tampoco hay tanta madera, ya no la hueles. Yo me acuerdo antes, entrabas en el taller y en la zona donde estaba la madera olías, y ahora una, porque aún tenemos madera, evidentemente, pero no, ya no se gasta. Pero bueno, nos amoldamos a los tiempos. Desde 1892, 92. La familia Bass, y ahora hemos tenido el placer de hablar con Carlos Bass, se dedican a la madera aquí en nuestra tierra. Un abrazo muy fuerte y gracias por compartir esos recuerdos. Estimo. Adiós, adiós, adiós. Están de rebajas en Dormitienda. Todos los colchones y bases al 50% y hasta el 60%. Descuentazos increíbles en almohadas. Y como siempre, en Dormitienda, con la mejor relación calidad-precio. Me voy corriendo a las rebajas de Dormitienda y a descansar. Más de lo que piensas, la nueva gira de Camela llega a Valencia el próximo 6 de febrero en la Sala República de Mislata. Venta anticipada de entradas en Ticketmaster, Marca Entradas y Ticketbit. Más de lo que piensas, 6 de febrero a las 23 horas en la Sala República en Mislata, el concierto de Camela. Bueno, ja des de l'altre dia que vaig dir ahir en les xarxes socials i en Twitter i això, este hashtag de dos mesos per a falles, estem, pues bueno, totes les setmanes vivint en intensitat això, el que ens queda, i estos apenes dos mesos per a que arriben les festes falleres d'enguany. I en el món de les falles, pues clar, hi ha molts professionals pues, que són conformen la seva història durant tants anys, no? Especialment, pues clar que sí, els mestres, constructors dels monuments, tot el personal que ha passat per la Junta Central Fallera, les falleres majors de València, per descomptat, els grans pirotècnics, conformen la gran història del dia a dia d'aquestes festes falleres de les que no només és que ens sentim orgullosos, sinó que formem part d'elles i elles formen part de la nostra idiosincràsia, la festa fallera, però la festa de les falles, amics, ha perdut una institució, en realitat, una gran institució. Al volant, este home en el que anem a parlar ha estat 20 anys sent el xòfer de les nostres falleres majors. 20 anys conduint i portant el cotxe que ha dut a les siguetes a tots els actes, els moments de més importància, de més tensió, moments també de diversió, en fi, tot el que comporta el dia a dia d'una fallera major. I s'ha jubilat, este home, després d'estar 20 anys ahí al peu del volant. Li diuen Antonio Ramón González, i és un home que en el món de les falles de València és molt conegut, precisament per això que diguem. I és un orgull, ser xòfer de les falleres majors. Don Antonio Ramón, què tal? Com estem? Molt bé, molt bon dia. Moltíssimes gràcies per les paraules que m'has dedicat, però vamos, que jo l'únic que he fet és treballar molt a gust i fer la meva faena, només. Bueno, fer la seva faena, però no me dirà, Antonio, que ara vostè s'ha jubilat, però porta el títol de ser, o haver sigut durant tants anys, xòfer de les falleres majors. Això és un, a banda d'una faena, és un títol, no? Bueno, para mí es un orgullo muy grande, desde luego, porque yo toda la meva vida ha sido faller, de la falla de la Plaza de l'Abre va ser l'última falla de la que jo vaig pretendre, i sempre pensava que, vamos, veia passar a la falla major i a la seua corda d'honor i, vamos, me caia la bava, vamos, en una paraula. I mira per on, circumstàncies de la vida, pues arriba un moment en què jo puc portar-les a elles. I ja li dic que un immens, un plaer immenso, vamos. És una feina tan agradosa, en veritat, portar a les xiquetes en aquests moments d'enorme il·lusió, moments que han fet història també en les falles de València, Antonio. I com va ser això? Quan li va sorgir a vostè l'oportunitat de ser xòfer de les falleres? Bueno, pues jo fa molts anys, bueno, 30 anys exactament, per circumstàncies de la vida, me vaig quedar sense faena, i la eixida que vaig trobar jo és ficar-me a treballar en el taxi. I me vaig ficar l'emissora de Radio Taxi, i entonces la companyia valenciana de Radio Taxi és la que fa el contracte en Junta Central Fallera i posa els xofes per dur a les falleres, perquè la Ford, que és la que cedís els cotxes, pues lo que exigís és que els conductors siguin professionals, i entonces pues van triar-me a mi els membres de la Junta de Radio Taxi, i vaig començar a dur-les. El primer any, pues, molta por i molta ganes de fer-ho bé, i ho van fer prou bé, que, bueno, van repetir, i any a any que se va fer el concurs, perquè això és un concurs que la Junta Central Fallera fa, i el qualsevol pot acudir a aquest concurs a veure si ho agarra el treball, i nosaltres any a any hem estat fent-ho, i hasta enguany. Quins nervis, no?, els primers dies, Antonio, fa 20 anys. Pues sí, que és una gran responsabilitat. Sí. La veritat és que sí, però bueno, gràcies a Déu, també ha tingut sort en estar en un grup de persones que ho han fet molt bé, i ho han fet bé, vamos, i estem molt contents. L'àlbum de fotografies i de records que Antonio Ramon guarda, bueno, en la memòria o en casa, perquè vostè també tindrà, m'imagino, un munt de fotografies i de records en les xiquetes formant part de la festa, això és extraordinari, això és un orgull també tindre-ho en casa, no? Sí, són unes vivències extraordinàries, com tu dius, i que hi queden, i que tota la meva vida, mentre jo tinga mentre el camp me vaig a bé, jo me'n recordaré d'això, i queden moltes fotografies, moltes fotos dedicades, els llibres fallers que estic dedicats per totes elles, i en paraules molt boniques que me dediquen. Quan acaba el reinat de cada una de les xiquetes de les falleres majors de València, té vostè una dedicatòria de cada una d'elles. Caram, això és una col·lecció de carinyo de qui ha sigut la màxima representant de la festa dels valencians any darrere any. Tants anys, és molt difícil, no?, ara mateix, a seleccionar anècdotes, records, vivències, moments bonicos que vostè ha viscut. Jo sé que vostè és un home molt discret, i això va, efectivament, en el treball de xòfer, i jo no vull posar-lo a vostè ningú compromís, ni molt menys, Antoni. Jo sé que vostè, moltes d'aquestes memòries no eixiran del cotxe perquè formen part de la privacitat i dels moments que vostès vivien en les xiquetes. Però segur que en tants anys de carrera, Antonio, i tants quilòmetres fets en les falleres majors, no sé si hi haurà algun record especial, algun moment d'aixòs que dius, caram, això val tot l'or del món. Bueno, pues la veritat és que records, tots els anys queda algo que se te queda gravat i que mai ho oblides. Però, bueno, és que el que molt bé ha dit és la meva faena necessita molta discreció. I entonces, tot el que jo he viscut, que són coses sense ninguna importància, perquè verdaderament no sé decidir res important del cotxe, però n'hi ha moments en què elles, per el que siga, per la pressió, pues estan nervioses, o a millor han estat algun acte que ha ocorrit algo, no sé què, i entonces entren en moltíssima pressió des del cotxe, i ahí pues se disparen, i ahí pues si tenen ganes de plorar, pues ahí se'n ploren i no s'entera ningú, perquè el vicepresident que va en ella i jo mateix, pues l'únic que fem és procurar calmar-la, i qualsevol, bueno, jo he sentit coses pues que la veritat a vegades pues m'han assustat un poquet, perquè n'hi ha coses que se diuen sense donar-se compte, i com saben que diguen el que diguen, no vaig dir des del cotxe, pues però bueno, són coses que ocorrisen i ja dic que i la meva feina és conduir i jo no ni escolte ni veig res de lo que passa dins del cotxe. Jo dic, el compré molt, Antoni, el compré moltíssim. És, forma part del treball del xòfer i si no, no seria així. Però algun que altre consell en aquests moments en el que els nervis estan a flor de pell i que les xiquetes estan allí plorant i han tingut algun disgust, pues ja li haurà donat, perquè són tants anys d'experiència, no? Sí, bueno, jo sempre, jo lo que quan les conec, perquè la meva feina es comença el dia de la que inauguren la posició del ninot i acaba el dia de 9 de març quan cremen la falla. I després, lògicament, estic en contacte amb elles, però ja no sóc jo el que les porta. Són membres de la Junta Central Fallera que fan este, o empleats de l'Ajuntament que fan este servici. I jo procure des del primer moment que elles se donen compte que jo l'únic que vull que és ajudar-les en el que jo puc, que és molt poquet, però procure que estiguen a gust dins del cotxe, que si tenen algun problema puguen comentar-me-lo a mi, que jo vaig a tratar d'ajudar-les i solventar-lo el que jo bonament puga. Clar, hi ha coses que se'n van de les meues competències i no puc fer res, per supost. I elles saben que qualsevol cosa me tenen a mi, ni a vegades ja li dic, pues jo les he vist plorar de ràbia, d'alegria i d'emoció dins del cotxe, pràcticament a totes elles, perquè n'hi ha moments de moltíssima tensió. Abans d'arribar a pujar a les Torres de Serran, per exemple, el dia de la crida, pues elles estan molt, molt sensibles, perquè és molta responsabilitat la que tenen, i bueno, pues n'hi ha que anar amb molt de cuidado en elles, i és això, en una paraula. Acaba vostè, Antonio, sent un còmplice de moltes emocions i de moments molt particulars, i home, no dic que una relació d'amistat, però sí una bonica relació en moltes d'elles, en la majoria d'elles segur que tindrà, i com dic, un àlbum de fotos realment envejable, i el fet de que este home, conductor de les Falleres Majors de València, en el que parlem, Antonio Ramon, durant 20 anys i que ara s'ha jubilat, vostè ha sigut també jurat de Falleres Majors de València, perquè, escolta, si hi ha algú que entén també, no?, sobre requisits d'una fallera major, és el xòfer, no? Pues sí, la veritat és que l'any passat vaig tindre l'honor de que el concejal va pensar en mi per ficar-me de jurat, perquè el jurat de cor d'honor, de triar els xiquetes que hi sent a la Fonteta. I per mi va ser un orgull molt gran, perquè en una manera jo pensava que reconeixien la meva labor, que no ha tingut ningú problema mai en ningun any, i indudablement jo sí que sé el que necessita una xica per estar en la cor de la Fallera Major de València. Bueno, per tant, la última Fallera Major de València que ha fet, diguem, vostè el seu treball ha sigut per a Carmen Sancho, no? Exacte, sí. Una relació molt especial sí que la uneix a Carmen, eh? Pues sí, la veritat que sí, perquè a banda de la relació que ha hagut per el meu treball, pues el que estaven comentat, pues jo l'ha triat, bueno, jo i els membres del jurat. Uh-huh. L'han triat per cort i la veritat és que pues queda molt. Bueno, i ara vida de jubilat, no? Ajudar sí. En casa, els nets... com ho porta? Tira de menys el volant, el cotxe, Antonio? No ho tira de menys, en absolut. Ja tenia gana, no? Ja tenia moltíssimes ganes de jubilar-me. I ara, pues, lo que has dit, pues, jo, les meues filles enseguida me donen faena. La meua dona i jo, pues, lo que estem fent és ajudar en els nets... Ara mateix estic en casa del meu net, el xicotet, i pues lo que passa falta, estem per ajudar i per tirar avant. Quantes hores de son ha compartit en les Falleres Majors? Quantes sensacions, quantes vivències, quantes llàgrimes, quantes rises. Vostè també forma part de la història de la festa. Antonio Ramon González, conductor encarregat de portar durant 20 anys a les Falleres Majors de València. I a més un faller de a peu i un home que estima molt la nostra festa. Antonio, que li vagi molt bé. Un abraç, el recordarem. Moltíssimes gràcies. Vale, pues que arrepleguem trastos i ens n'anem. Demà tornarem a partir de les 12:30 del migdia, com sempre, fins a les 2, així en la teua, en la 97.7, València Abierta. Au, adeu!